sus ojos. ¿Ilusión? ¿Espejismo? ¡No! ¡Milagro puro! Una pareja de desocupados y sus hijos haciendo magia para subsistir. ¡Un fuerte aplauso, por favor! Millones de grandes y chicos haciendo magia para sobrevivir. ¿Somos un país en serio o un circo? Más Estado, más solidaridad, más futuro. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF.